Jardineros. Tiene una publicación en un periódico y es muy freak porque es una señora muy extraña. Y la llamamos. La llamó Celedonio el otro día. No, fue Celedonio. Pero fue un personaje así. Fue Manmana, hermano. Fue Manmana, hermano. Sí. Oiga, ¿sabe que quiero trabajar aquí? Eso te teléfono tenía Telín. Me quedé dormido. Ajá, de era latera la señora. Porque la señora era latera. Entonces dijimos. Lo estás intentando, ¿sí? Le propongo algo. Está marcando todo. ¿Por qué no buscamos un latero? Perdón, para buscarle a una latera. Ya. Por favor, pon atención, ya. ¿Qué pasa? Don Petronio. Está vuelto loco y salta. Quiero ver como uno. Muy bien. Entonces, vamos a invitar a don Petronio Pacio. Por favor, Pacio, don Petronio, por favor. Venga para acá. Venga, don Petronio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, don Petronio. Cortito y bueno, ¿quiere conocer una chica? Estoy completamente ávido de conocer a una fémina. ¿Cómo ando de trabajo? ¿Necesita trabajar? Mire, me alcanza con la pensión, pero me aburro. Esta es la oportunidad. Ahí está el número, márquelo y veamos qué pasa en esta nueva experiencia de Petronio Paciencia. Vamos nomás. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas tardes. Mire, señora. Hablo. Oye, ¿quiere que le diga, señor? Yo le escucho muy poquitito. Ah, sí, aló, aló. ¿Ahí estamos bien? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, mire. Y ahí estamos mejor todavía. Perfecto, señora, mire. Mi nombre es Petronio Pacient. Y le estoy llamando por un aviso en el periódico donde usted necesitaba, espero necesite aún, jardinero carpintero. Eso es efectivo, ¿verdad? ¿Usted es chileno? Sí, señora, yo soy chileno. Y no parece, fíjese. Ah, mire, ve, ¿por qué? ¿Qué es lo que le parece extraño? Es la fonética, la nota media distinta. Ah, sí, lo que sucede, señora, es que hoy por hoy la gente se ha olvidado ya de la riqueza de nuestra lengua castellana. Así es, señor. Sí. Y por otro lado, mi querida señora, permítame ponerme así más en confianza, ¿no? La gente vive apurada. Atroz. Estresada y por eso no se toman el tiempo para poder pronunciar las palabras como corresponde. Así es, así es. Oiga, pero fíjese que en todas partes del mundo es lo mismo. Fíjese que en París, por ejemplo, existe un boulevard que se llama San Michel, así de largo. Boulevard, San Michel. Boulevard San Michel. ¿Sabe cómo le dicen los parisienses? Bulmich. Bulmich. Mire qué interesante. Qué ¿se bueno. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, está claro. El estrés mundial, oiga, que ya la gente se come las palabras para poder hacer más rápido. Es atroz. Oiga, señor, cuéntame una cosita, mire. Dígame. Yo la verdad, ha hecho tanto hielo, tanto todo, que yo estoy un poco atemorizado de estar trabajando en el jardín, que es ahí donde yo tengo que trabajar, pues, así que, porque esta cuestión de la carpintería, una piececita que está afuera en el jardín, ¿no? Ya. Después también la jardinería es afuera. Entonces estaba esperando, oiga, de que pasara esta semana, oiga, a ver si pasan estos hielos tan atroces, oiga. Porque mire, la persona que está trabajando está con el cuerpo caliente porque está haciendo ejercicio, ¿se fija? Claro. Pero uno que está mirando o está cercana a la persona, si no está trabajando también te muere de frío. Sí, dice, pues, me vino amigdalitis y de todo el frío que he pescado. Se ahora, hiela la pajarilla, eso es lo que sucede. Mire, ¿cómo? Señor, que se hiela la pajarilla. Mire, ¿sabe? Yo tengo algún conocimiento sobre jardinería. Mire, sí. ¿Usted tiene árboles frutales u ornamentales solamente? De los dos. Mire, mi especialidad son los céspedes y el césped tipo royal, ¿me entiende? Ese que es cortito y muy mullido. Y el otro son los rosales, cosa y planta por la cual siento gran admiración, ¿me entiende? Por eso que yo estaba optando a este trabajo por mi amor por las rosas. ¿Usted tiene rosas? Sí, bastante, sí. Qué bueno. Son hermosas. Las tengo todas podadas ya porque yo ya he hecho el trabajo. Usted sabe que ya en julio empieza a subir la savia, entonces ya hay que estar bien apurado. Qué lindo. Replantando, ¿se fija? Qué hermoso. Porque ya después viene el problema que las cosas se secan. Señora, en esta época está descansando la naturaleza, entonces podemos hacer todos los cambios ahí por haber, ¿no? ¿Usted cuánto pretende ganar diario? Mire, yo pretendo ganar unos 250,000 pesos. Ah, mensual me habla usted. ¿Sabe por qué? Sí. Porque yo soy jubilado. ¿De qué? Yo soy jubilado de la Armada. ¿Mm? ¿Jubilado? Serví en la Fuerza Aérea, llegué hasta suboficial primero de la Escuela de Especialidades Capitán Ábalos. Ahí ejercí, fíjese, hasta el año 92, en donde me retiré con honores. Y yo veía toda la parte de los motores de los aviones. Pero al mismo tiempo, fíjese, también trabajaba en el asunto del jardín. Déjeme preguntarle en el asunto de la jardinería, que era como mi pasatiempo. Sí, déjeme sí, claro. Preguntarle una cosa, señora. ¿Cómo se llama usted? Eliana. Eliana, qué hermoso Eliana, sí, nombre. Y mire, yo hace una cosita, que yo también soy de las Fuerzas Armadas, porque mis dos hermanos, los dos eran marinos. Ah, qué precioso. Entonces estamos hablando o sea, de personas pocos, muy... Los que vamos quedando. Sí. Los pocos que amamos la patria. ¿Cuáles son sus apellidos, si se puede saber? Mire, sabe que esas cosas no las doy, señor, porque no hay necesidad, ¿se fija? Claro, me imagino. Yo, por ejemplo, viene imagino. Para acá, lo que a mí me interesa, por ejemplo, que traiga todos sus papelitos, que son los de antecedentes, donde usted vive, todo lo que a mí me demuestra que usted es una persona honesta, porque no puedo estar yo preocupada del trabajo y estar preocupada que me están robando el alicate. Lo el, que sí, señora Eliana... Los 50 metros de cable. ¿Ah? Sí, permítame interrumpirla. Mire, señora, con todo respeto, señora Eliana... Yo trabajo de jardinero, pero no de carpintero, ¿me entiende? Ah, eso es ya. La única salvedad. Pero, sí. De todas formas, usted, yo la encuentro una persona adorable, no solamente por su amor por las rosas, sino además porque está conectada con las fuerzas militares. Claro, absolutamente. ¿Cuál es su edad, si se puede saber? Yo, ¿cómo? ¿Cuál es su edad aproximadamente? Yo tengo, ¿mi edad? Yo tengo 72 años, muy bien conservado. Que, desgraciadamente yo le hablo fuerte ya porque no le escucho muy bien. Que yo no tengo 72 años. Y yo 81. Mire, la experiencia es la que habla por esos poros y por madre esa voz. Madre de la ciencia. Señora Eliana, a mí me encantaría, fíjese... poder, porque estoy solo desde hace mucho tiempo, poder conocerla personalmente, no solamente por motivos de trabajo, sino que además porque usted me ha caído muy bien hacia el hablar por teléfono. Siento una corazonada con usted, fíjese. Es algo que mire, me vino señor, de una pronto. Cosita, ¿usted tiene el papel y el lápiz? Claro que sí, tengo ya. Papel y lápiz. Ponga entonces usted, mire la dirección mía. Ya. La calle Refugios. Refugios. Refugios 15. Ya. Ajá, ajá. Ciento. Ya. Y uno. Ah, perfecto. Esto está en el... Ya. Barneche. Perfecto, señora. Porque de la escuela de la FASH. Sí. Hacia que arriba tiene que seguir. Quedaba por ahí cerca. Yo le regalaría, Eliana, en este preciso instante, un arbusto en forma de corazón. Se ha fijado, yo soy especialista, fíjese, Eliana, en esto de podar y darle forma a los arbustos. Así que yo le voy a obsequiar un arbusto en forma de corazón. Sí, tráigase la tijera porque la tijera mía no está muy buena. Yo tengo una tijera que corta cuchillo, que corta como mantequilla. Y tengo una tijera de este porte, fíjese. Una cosa impresionante. Tipo asesinato. Claro, yo creo que nos vamos a sentir muy bien. Hay un, solamente, mire, para terminar, para no quitarle... Y lo malo que no sepa carpintería. Claro, pero ahí aprendemos a martillar entre los dos, pues. Es que es difícil, voy a aprender, es difícil, señor, ¿sabe? Porque primero que nada uno tiene que conocer. Yo ahí aprendo a pegarle la clavada, pues, señora. Sí, sí. Mire, yo tengo, sí, un pequeño inconveniente. Yo tengo colostomía, ¿me entiendes? O sea que no es colostomía. Es una enfermedad. ¿Es una enfermedad que con el tiempo, bueno, se va uno, es degenerativa, pero es una cosa que se mantiene a raya con unos medicamentos. Lógico, claro. ¿Me entiendes? Entonces yo no evacúo, fíjese, como evacúan todas las personas, sino que tengo una sonda que con una bolsa. Espero que eso no sea impedimento, ¿no? porque no, son cosas que pasan de pronto y que por las cuales uno no tiene control, ¿no? Claro. No, sí, mi padre era ingeniero civil, ¿no? Ya. Él tuvo cáncer al recto justamente los últimos años de su vida. Tuvo exactamente las bolsitas famosas esas, que era algo atroz, claro, y espantoso. Una vez se da vuelta, se me da vuelta la bolsa de pronto y queda manchado un poco, pero no es algo de... No es algo de otro mundo, ¿no? Se limpia un poco y nada más. Sí, sí, sí. Oye, hijo lindo, ¿sabes lo que yo me estoy? Yo lo encuentro, pero muy agradable a usted, porque realmente en estos tiempos es difícil encontrar a una persona como usted lo hace, ¿no? Pero sabe que aquí el trabajo, un trabajo rudo. Sí, no se preocupa, acá somos machos. Los árboles hoy aquí los tengo, ¿ya?, en el aire. Esos dos árboles tengo que tratar, tan ya cortados, pero tengo que tratar de bajarlos a la tierra. No hay problema. Ahí va a contar usted con un hombre de verdad, como un caballero, como pocos quedan. Así que yo, Eliana, la invito cordialmente. Yo tengo su dirección anotada para que tomemos el té y para que conversemos más acerca de estos menesteres. ¿Le parece? Sí, señor, sí. Pero yo le digo de la partida, para que no se tome la molestia de venir, señor, que aquí es un trabajo. Mire, la carpintería, por ejemplo, clavar unas tablas ahí en el cielo de la pieza, tiene que usted tener la fuerza en sus brazos para clavar hacia arriba. Yo le clavo lo que usted quiera, señora Eliana, no entonces, se preocupe. El problema, aquí han venido dos o tres hombres ahora último día con este famoso aviso mío, pero son un verdadero desastre. Ellos, por ejemplo, no quieren entender que existe el nivel y que nada se puede hacer si usted no le coloca el nivel. Porque imagínese, si no todas las casas serían terremoteadas, estarían todas para un norte, claro, para el norte y para el sur. Señora Eliana, cansada. ¿Prefiere usted esta ignorancia? ¿Prefiere usted que le lleve bombones o flores? No, señor, de que no. Viva de realidades, señor. Para mí no viva es ninguna molestia, ¿no? Es muy hermoso lo que usted me dice, pero en realidad, mire, aquí lo importante es tener la energía, tener la... Eso no es problema, eso no es problema. Cuente conmigo. Es el problema. Yo ahora me despido con toda la gracia, con todo el amor, mademoiselle, y le dedico mis más sinceras palabras, señora Eliana, para que usted tenga una bonita tarde y un anochecer romántico. Nos vemos otro día. Muchas gracias por haber llamado, ¿no? La llamo. Sí, sí, hasta luego. Hasta la clavada, ¿no? Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Cuídese, cuídese. Muy bien, don Petronio, se la jugó, ¿eh? Me salió clavada. Muy bien. Más portal del web, en la Rock and Pop.